calla, calla, calla, calla. Este tema es un homenaje a Bob Marley. 12 de mayo. Este tema se llama Calla. Fue el primer disco que escuché de Marley. Calla, man. Wake up and turn I loose, for the rain is falling. I got to have Gaia now. I got to have Gaia now. Muchas gracias.